motivo para amarte, vida, vida. Y no conozco el mejor trillo para encontrarte y busco, busco, ay, cómo busco. Ay, China, China, y me pregunto si tan alto habrás volado. Ay, sufro, sufro, ay, cómo sufro. Y me tienes preso, pa' siempre Guajira mía. Y como sabes que soy un hombre de surco y de serranía, que me apareces y te me escondes creyéndote golondrina. Que me apareces y te me escondes creyéndote. Te extraño y vengo del monte, te quiero y voy pa' la tierra. Oye, Guajira, ¿dónde te escondes? No sé a qué tanto te aferras. Te extraño. Y me tienes preso, pa' siempre Guajira mía. Y como sabes que soy un hombre de surco y de serranía, que me apareces y te me escondes creyéndote golondrina. Que me apareces y te me escondes creyéndote.